Ahora les voy a presentar la lista de los sones que tocó Leandro Corona de Goya con su violín. Los sones son los siguientes: el ratón, la torbellina, el llanto, la perdiz, el guasicuco, el revienta esquinas, el arriero, los ojitos. Estos 8 sones son los sones más grandes, más trabajosos. Sigue el pasajero, el relámpago, el gusto, el caballo, el ausente, la hormiga, las abejas, la polvadera, las naguas blancas, el indio, el cuervo, las lágrimas, el pajarillo, el cuinique, el duende, el recuerdo, la huilota, la sandía, la corralera, la plata lucida, el zorrillo, el gavilancillo, el pollito, el brinco, el aguijuyo, la chamaca, la india, la malagueña rosera, la mantilla, el jabalín, el becerrero, el cigualteco, el calero, la comadrita, el gusto derecho, la mula, las placitas, la media calandria, la vaquilla al estilo viejo, la mariquita, la cocinera, el simplazuche, la chaparrita, la alejandría, los panaderos, el aguacero, el canario, la chilena, el camino real de Colima, el buey, el son de la perra, el guaco y la chichalaca. Me nombró otros sones, Leandro, pero no aprendí el nombre, no lo aprendí. Entonces, son 60 sones que tocó Leandro. Ahora les voy a platicar con cuántos arperos tocó. Dije que eran 10, que son 10 y fueron 10. Miren, el primer arpero fue Jesús Becerra, el más famoso de aquellos tiempos, y no le podrán igualar. En 1928 enseñó a tocar a Leandro Corona, ya dijimos. Entonces, tocó con José Cuevas Romero del Terrero, Jesús Becerra de Cayaco, Gabriel Castrejón de San Pedro Jorullo, discípulo de Jesús Becerra, Gabriel Castrejón, en el arpa grande. Tocó con Actividad López, pero ya había tocado con José Trinidad Mendoza de Ichamio. Natividad López de Hacienda Vieja, Alfonso Peñalosa del Cueramo, Antíoco Garibay del Guayacán, Magro Ramírez de Calderón de Sicuirán, Julián Pérez de Sicuirán. Esos fueron los arperos más frecuentes. Viviano Medina de Churumuco. Entonces también tocó con Enrique Espino de Oropeo y también conoció a Isidro Tapia de La Palma de Guaro. Pero esos músicos fue muy poquito. Enrique Espino pues era un hombre malo. Ya borracho, quería matar a los compañeros de música. A Leandro le pasó una anécdota el año 38. En Sipirán, en la fiesta de José Sandoval y Emilia Rentería. Ahí tocó Enrique Espino y lo quiso matar a Leandro. Ya borracho. Bueno, entonces con ese tocó poquito. Ahora les voy a platicar cuántos guitarreros tuvo. Magro Cuevas, en el terrero. Vicente Hernández, su fiel compañero de los copales. Alfonso Vázquez, también de la Joya de Álvarez. Guitarrero, también de los buenos. Entonces, últimamente tuvo a Lolo de la Piedra Verde. Y segunderos a Secundino, a Leobardo Benítez de Guadalupe y a José Jiménez de Sicuirán. Eso es, en esa forma tuvo segundero. Ay, Florentino Ramírez, también de Calderón de Sicuirán. Esos fueron sus segunderos. Entonces, vuelvo a repetir la coincidencia, se fueron los jarabes y se fueron el estilo de los sones mestizos.